desesperes y ten paciencia, que todo en la vida viene. No se trata de velocidad, sino resistencia, para lograr lo que se quiere. Por eso dale, mueve, ay, mueve la cadera, vamos a gozar la vida hasta que la suerte llegue. Por eso dale, mueve, sacude los temores, no te quejes tanto, no me llores, y para que vengan tiempos mejores. Que suenen, suenen, suenen los tambores, que cuando suenan se curan el alma y los corazones. Que suenen, suenen, suenen los tambores, para que traigan la alegría y se lleven los dolores. Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores. Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven. Desesperes, que no hay urgencia, que llegue cuando llegue. Que la vida no es de rapidez, sino de inteligencia, y yo sé que tú puedes. Por eso dale, mueve, ay, mueve la cadera, vamos a gozar la vida hasta que la suerte llegue. Por eso dale, mueve, sacude los temores, no te quejes tanto, no me llores, y para que vengan tiempos mejores. Suenen, suenen, suenen los tambores, que cuando suenan se curan el alma y los corazones. Que suenen, suenen, suenen los tambores, para que traigan la alegría y se lleven los dolores. Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores. Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores. Que traiga alegría y felicidad, que traiga luz y prosperidad, paz pa' mis hermanos, que traiga a los niños sanos, que traiga amor a mi tierra, y de una vez que se acabe la guerra. Por eso todos agarremos los tambores, y que suene, pa' que se lleve lo malo, que suene, pa' que nos haga milagros, que suene, pa' que nuestra madrecita nos dure más de 100 años, que suene, pa' que nos llenen de amor, que suene, pa' que nos curen los rencores, que suene, que se lleve la maldad, y para que vengan tiempos mejores. Que suenen, suenen, suenen los tambores, que cuando suenan se curan el alma y los corazones. Que suenen,